Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. El envío de una carta por correo implica el desarrollo de un mensaje y es un acto de comunicación entre dos personas. El correo interviene posibilitándolo a través de la distancia. Conecta a un emisor y a un receptor. El artista realiza su obra de la misma manera que el hombre dice su palabra. En el hecho artístico encontramos también un emisor y un receptor, necesarios en todo acto de comunicación. Así como el hombre al expresarse lo hace buscando múltiples canales, el artista vehiculiza su creatividad a través de múltiples formas. Ambos organizan un lenguaje y continúan su creación en la búsqueda de nuevos códigos. Ejemplo de ello lo ofrece el artista plástico que trabaja en el área de investigación, quien usa los medios de comunicación convencionalmente no artísticos, alterando su función. Y prueba de esto último es la síntesis a la que se ha llegado en esta nueva forma expresiva, el arte correo. Aquí existe una confluencia de dos sistemas comunicativos. El artista se vale del correo para difundir su mensaje, para llegar al receptor de su obra. Es necesario hacer una distinción para clarificar el concepto. Cuando se envía una escultura por correo, el creador se limita a utilizar un medio de transporte determinado para trasladar una obra ya elaborada. Al realizar la escultura, este desplazamiento no se tuvo en cuenta. En cambio, en el nuevo lenguaje artístico que estamos analizando, el hecho de que la obra deba recorrer determinada distancia es parte de su estructura, es la obra misma. La obra ha sido creada para ser enviada por correo, y este factor condiciona su creación, dimensiones, franqueo, peso, carácter del mensaje, etc. El correo entonces no agota su función en el desplazamiento de la obra, sino que la integra y condiciona. Y el artista altera, a su vez, la función de este medio de comunicación. También existe una modificación en la actitud del receptor. Ya no es el clásico coleccionista, hecho que implica cierto grado de egoísmo, sino un depositario accidental de la obra comprometido a su máxima circulación. El receptor es una fuente de información que abre un nuevo circuito de comunicación cuando enriquece la obra exhibiéndola o enviándola por correo a nuevos receptores. Buenas noches y bienvenidos a otro programa de Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Como todos los miércoles a las 19, estamos aquí, en Radio Semilla FM 106.5, una radio comunitaria y colectiva, organizada de manera asamblearia y autónoma que forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pueden enterarse mucho más de nuestra radio, que está cumpliendo 10 años de vida, visitando el www.radiosemilla.com.ar. Como el Amor y el Invento somos Alba Pereira, Lula López Molina, Gonzalo Galloso y Clara López Pereira, quien es nuestra operadora. El texto que escuchaban al comenzar el programa es un fragmento del Manifiesto sobre Arte Correo de Edgardo Antonio Vigo y Horacio Zavala, llamado Arte Correo, una nueva forma de expresión, y se publicó en 1974. Edgardo Vigo fue uno de los referentes más importantes de esta expresión artística y en el año 76, durante la última dictadura cívico-militar, utilizó el arte correo para denunciar la desaparición forzada de su hijo Palomo, con una obra llamada Set Free Palomo, que constaba de un sello postal con el retrato de su hijo y que circuló por todo el mundo a través del correo. Hoy vamos a charlar acerca de esta potente y hermosa vía de comunicación artística con cuatro invitadas de lujo. Pero antes, comencemos escuchando a Calle 13 con Me Vieron Cruzar. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso,

En este caso fue como una especie de recurso que usamos como para poder conseguir tal otra y conseguir tal otra cosa, ¿no? Lo que sí me parece una forma de manifestación lindísima de arte, ¿no? De comunicación, porque el arte en realidad es eso, es comunicarnos, ¿no? Y el correo también es comunicarnos, estar en contacto, ¿no? Contarnos, escribirnos. Y sobre todo ahora que, bueno, que el correo fue como desapareciendo, ¿no? De nuestros hábitos, de nuestros ritos. Y que entonces ahora sería como esa cosa casi excepcional, ¿no? De escribir en palabras o contar en palabras o en imágenes y enviárselas a otro, con la sola intención de comunicarnos a veces sin saber quién es el destinatario, ¿no? Porque creo que ese era el juego un poco del arte correo, ¿no? Bueno, Patri, pero vamos a dejar aquí un poco el misterio sobre el arte correo para que podamos hablar un poquito más de él. Conforme vayamos avanzando en la entrevista y desgranando todas las experiencias, dale. ¿Sí? Para que podamos saber quiénes más nos acompañan, están Ana Laura y Laura, que se puedan presentar, y Andrea, y entonces después seguimos con estas reflexiones sobre el arte correo en sí mismo y sobre las experiencias en particular de cada una de ustedes. Perdón, Patri. Dale. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Laura. Yo soy profe de artes visuales, acá del conurbano de San Miguel. Trabajo con una amiga, colega, que se llama Andrea, que es de Lanús, y juntas armamos hace 10 años proyectos de arte correo en las escuelas. Y bueno, también soy artista plástica y pertenezco a un grupo que se llama Fuegas, que es un grupo de artistas feministas del conurbano noroeste. Hola, buenas tardes. Soy Andrea Serrani, profe de arte de algunas escuelas de Lanús. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura. Yo soy egresada de la Escuela de Bellas Artes, Prediliano Pueyrredón. Trabajé muchos años como docente y en la actualidad trabajo como administrativa en el Poder Judicial. Soy secretaria de Derechos Humanos de mi sindicato, de CITRACU. Y mi experiencia... También participé durante muchos años en una agrupación Hijos Hijas del Exilio, porque soy hija de exiliados políticos de la última dictadura militar, y un poco la experiencia con el arte correo fue una propuesta, un laburo que hicimos ahí con los compañeros y las compañeras para contar nuestra experiencia como hijos de exiliados, porque hablábamos al comienzo, mientras nos íbamos presentando y contando la dinámica de la radio, de las formas de comunicación, ¿no? De esta herramienta que tenemos hoy de la virtualidad. Bueno, hace 40 años la única forma que teníamos para comunicarnos con nuestros familiares que estaban acá en Argentina era las cartas. Entonces la propuesta, eso también, el arte correo, muchos de los artistas clásicos como Carlos Vivo, Juan Carlos Romero, varios artistas durante los años de dictadura servían como una forma de resistencia y comunicación, ¿no? Un poco esa es la experiencia. Buenísimo, bueno, muchas gracias a todas por esta presentación. Vamos ahora justamente ahí, ya nos compartían un poquito acerca de cómo se fueron metiendo o conociendo o cruzando con el arte correo, pero ahora queríamos preguntarles justamente, para hablar un poco más en profundidad y conocer un poquito más esos recorridos ya puntuales, en esto, ¿no? ¿Cómo conocieron el arte correo y qué cosas vieron en ese dispositivo, en ese lenguaje, en esa manera que les atrajo, les motivó? Y también... esto, ¿qué diferencias, ¿no? y posibilidades particulares ven en el arte correo justamente con respecto a otras maneras de compartir a través de lenguajes artísticos, ¿no? Porque tiene ahí una particularidad. Entonces queríamos preguntarle un poquito de eso, que nos compartan acerca de ya esto, de cómo llegaron a este espacio y qué les motivó. Bueno, el arte correo siempre estuvo dándonos vuelta. Íbamos a muestras y nos encontrábamos con esta propuesta. De hecho, la vez pasada nos acordábamos con Anita de una muestra que habíamos ido a ver en Almagro de un grupo de artistas que egresadas, cuatro chicas egresadas también de la Porredón, y que habían hecho un intercambio entre ellas que había durado bastante tiempo y lo habían puesto en este espacio. Y lo que nos había llamado la atención era esa relación entre ellas desde el arte y lo que se gestó, ¿no? Una obra en conjunto a partir de trabajos de cada una que fueron recibiendo y los iban interviniendo. Y después la obra en la pared, en donde había espacios también, que era esa cosa fortuita de no haber llegado, que no le llegó a alguna la obra y quedaba el espacio en blanco. Y me acuerdo que nos llamó mucho la atención y ahí es como que se nos despertó la lamparita de empezar a pensar si eso funcionaría, aplicarlo en las escuelas para que nuestros alumnos se comuniquen también. Gracias, Andrea. No sé quién quiere seguir. Sí, una de las cosas que me gustaría contarles es que Andrea es de Lanús y yo vivo en San Miguel, o sea, vivimos a una distancia bastante importante. Y como nosotras somos amigas, nos hicimos amigas estudiando, siempre teníamos como ese deseo de armar proyectos juntas, trabajando en diferentes lugares. Entonces, cuando descubrimos esto del arte de correo, dijimos, este es el proyecto, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, era nuestra manera de poder compartir un proyecto juntas, estando a la distancia, ¿no? Porque creo que una de las cosas más ricas que tiene el arte correo es que no entiende de fronteras y no entiende de distancias. Es lo que tiene más rico, ¿no? Lo que nos ofrece de diferente a otros lenguajes es eso, ¿no? No hay fronteras para el arte correo. Uno se puede comunicar desde cualquier parte del mundo con cualquier persona del mundo. Y bueno, así es como comenzó nuestra aventura, yo le digo aventuras escolares, con Andrea, ¿no? Que después se extendió a otros países también y bueno, y a otros lugares de nuestro país. Bueno, yo contarles un poco la experiencia que hicimos ahí con los compañeros y compañeras de Hijos del Exilio, de Hijas del Exilio, que fue una propuesta a raíz de esto, al comienzo de la agrupación, en el 2006, donde nos empezábamos a encontrar colectivamente y empezábamos a analizar que muchas de las cosas que nos habían tocado vivir en nuestras familias, ¿no? No eran cosas aisladas, sino que les había pasado a los demás cosas similares, ¿no? Nosotros que habíamos estado viviendo en otros países donde se hablaban otros idiomas, y cuando retornamos a la Argentina, generalmente éramos los bichos raros, ¿no? Éramos siempre sapo de otro pozo. Y entonces poder encontrarse con un par y escuchar en boca de otra persona eso que nos había pasado y sentirse que, bueno, que éramos parte de lo mismo. Y sobre todo, estas experiencias también personales o vivencias, entenderlas también en un contexto político y social, ¿no? Digo, éramos todos sobrevivientes de un genocidio, eso tenía marcas que también seguían estando repercutiendo en nuestra vida actual, ¿no? Digo, seguía teniendo algunas cuestiones que se seguían repitiendo, las niñas también quieren participar acá. Y bueno, un poco la experiencia fue, yo había hecho un curso de un seminario de posgrado en la escuela en la Cárcova de arte político, y ahí fue donde empecé a investigar sobre el arte correo, a conocer a muchos otros artistas, a Clemente Padín de Uruguay, a Carlos Vigo, bueno, y me pareció en ese momento que estábamos en este proceso de poder procesar todo esto colectivamente, esta experiencia del correo, ¿no? Que había sido, que lo habíamos compartido también, la forma de comunicación. Bere, por favor. Esta forma de comunicación, perdón, esta forma de comunicación con nuestros familiares, que muchas veces eran además, cartas y audios censurados, ¿no? También, porque no se podía contar todo. Se contaba lo que se podía. Y entonces la idea fue armar una plantilla como si fuera una hoja en blanco, que fuera una postal, que tenía un mapa del mundo, y cada uno de nosotros iba contando ahí su experiencia, lo que quisiera. Podía dibujar, podía escribir una poesía, podía contar los lugares, porque todos teníamos además lugares de exilio distintos, y en algunos casos, como el mío, más de uno. Dale, veré. Más de un lugar de exilio, digo, eso también construía identidades diferentes. Entonces, un poco la propuesta era contar en esa hoja, en esa postal, qué nos había pasado, dónde habíamos estado, qué pensábamos que era el exilio, o sea, contarle a los demás. Y lo llamativo, que a mí me sorprendió muchísimo, es que casi todos los trabajos que hicimos todos, tenían una estética muy infantil, ¿no? Digo, que era... Digo, eso era muy fuerte también, porque todos habíamos vivido esa experiencia siendo niños, y ahora adultos, con 30 y pico de años que teníamos en ese momento, la estética general de lo que quedó plasmado ahí era una... era como si nos escribiéramos cuando nosotros éramos niños, ahora nosotros adultos, que no sabía, según una forma de procesar, ¿no?, toda esa historia colectivamente. Me parece, y quedó un material buenísimo. Esa experiencia la expusimos en el Virrey Ceballos, donde vino, yo no me acuerdo el nombre, se pasó un corto, una peli, me olvidé de preguntarle a Alba que me recuerde ese dato, porque vino. ¿La guardería será? No era la guardería, porque la guardería fue posterior, sí, creo. Ah. Matos, creo que se llamaba el cineasta. Eso fue la apertura, y después hicimos un cierre con Juan Carlos Romero, que es falleció hace unos años. Juan Carlos fue profesor mío y además fue compañero del sindicato de mi papá era telefónico, Juan Carlos también, y era vecino, vivía a la vuelta del Virrey Ceballos, así que nos cerraba todo, y él laburó mucho con Arte Correo, tiene publicado un libro de Arte Correo argentino, así que en esa oportunidad fue hacer el cierre ahí en el Virrey Ceballos, que fue también una experiencia muy fuerte, ¿no? Un lugar, yo eso me acuerdo que cuando lo fui a invitar a Juan Carlos, el impacto yo también soy vecina, vivo a la vuelta del Virrey Ceballos, que nos causó conocer, saber que a la vuelta de la casa había un centro clandestino, la verdad que fue muy fuerte. Así que tenía todo se iban cruzando ahí un montón de situaciones, y fue una experiencia muy, muy linda, muy, muy, muy fuerte armar esa muestra ahí en el Virrey Ceballos. Me parece que fue muy, muy movilizador para todos. No me acuerdo además que también tuvimos discusiones con los compañeros y compañeras de Hijos del Exilio, que a muchos les causaba una cuestión casi física de poder pisar un centro clandestino, ¿no? Un ex centro clandestino. Así que fue muy enriquecedor, me parece, para todos. Sí, Patri, yo te interrumpí, justamente estabas hablando como de la potencia que puede tener el arte correo, ¿no? Sí, sí. No había entendido, pensaba que tenía que hablar todo de una, había entendido un poco la dinámica de la propuesta del programa. Pero qué estaba escuchando lo que contaba Lali, qué fuerte. No lo pude ver en su momento, pero qué bueno sería poder mirar todo ese material. Y qué fuerte esto, ¿no? De que el arte y el correo sirvieron en ese momento para, incluso después de mucho tiempo, para poder escribirse de niño a niña, ¿no? De niñe a niñe, o sea, de... Se nos congeló, Patrick. Ahí está. Ahí te recuperamos, ahí. Patri. ¿Qué? Sí, creo que debe estar medio flojo internet. Bueno, dale nomás si querés entonces. Bueno, no, lo que comentaba era que en nuestro caso, la experiencia de Arte Correo fue un poco diferente, porque las cartas, digamos, no se enviaron, no tenían un destinatario, ¿no? Fue una propuesta que salió, como lo decía más o menos al principio, para conseguir otra cosa, ¿no? Nosotros en ese momento, digo nosotros porque toda esta experiencia la estábamos un poco construyendo desde Arepa, ¿no? Desde este lugar. La idea era hacer un encuentro de culturas en un pueblo del interior de la provincia de La Rioja, en la precordillera entre La Rioja y Chile, entre Argentina y Chile, que se llama Jahue. Un pueblo que para nosotros era en ese momento muy, muy mágico, sigue siendo muy mágico, porque ahí ese pueblo había servido de inspiración para Daniel Moyano, un escritor que había escrito o situado en ese pueblo la historia de, un poco hablaba de la conquista de América, un poco hablaba también del exilio, de lo que estaba hablando Lali, ¿no? Porque él también fue un exilado, es más, esta obra la hace desde el exilio. Y en los preparativos de este proyecto de este proyecto que teníamos así con otras personas, surgió cómo financiamos todo esto, que era un viaje importante, era viajar a ese lugar, invitar a diferentes artistas, muralistas, escultores, escritores, actores, poetas, para que nos encontremos en ese lugar junto a la gente de ese lugar, en ese pueblo que era un poco literario, o sea, un poco ficticio y bastante real, a hablar de estas cosas que nos pasan, ¿no? a provocar un hecho cultural, ¿no? Entonces había que financiarlo, porque eso implicaba que viajemos muchos de nosotros y teníamos que invitar aparte a esos escultores, a esos pintores que iban a realizar su obra ahí en Jahue, que así se llama el pueblo. Y entonces surgió un poco en esos días, yo iba bastante a una librería que me saca una caja enorme de sobres, de sobres de una marca muy conocida de papel para acuarela, y me dice, mira Patri, está todo esto, y si no lo compra nadie, porque claro, eran sobres para acuarela y adentro venía un papel de acuarela. Y me dice, como yo siempre le compraba cosas extrañas, me dice, ¿no te lo querés llevar a ver si probás qué se puede hacer? Y todo eso. Entonces me entregó un sobre, se lo compré, ¿no? Y de ahí surgió un poco esto de entregarle a cada artista que invitábamos, o a quien quisiera, este sobre y este papel de acuarela, para que lo interviniera, digamos, como quisiera también, porque la consigna del arte correo era un poco eso, o sea, decí lo que quieras, con imágenes, con palabras, ¿no? Con fotografías. Mucha gente bordó la carta, ¿no? Intervino fotografías. O sea, surgieron un montón de cosas lindísimas, como cada vez que le entregás un papel a una persona, ¿no? O sea, te lo devuelven con otro contenido posible, ¿no? Con mucho más de lo que es un simple papel, ¿no? Y bueno, toda esa obra junta, que fue muchísima, después fue expuesta y después fue rifada, porque la idea de esa actividad era conseguir fondos para hacer ese viaje que hicimos finalmente, que salió muy bueno, fuimos dos veces a Jahue, y entonces ahí quedó el arte correo como un recurso, ¿no? Como un recurso para conseguir eso que tanto queríamos, que era encontrarnos en aquel lugar para hacer, bueno, eso que iniciamos y que hicimos, ¿no? Que fue la experiencia del ondulatorio. Al mismo tiempo, en esos días, a mí me gusta mucho escuchar música, y siempre estoy como escuchando música, y siempre me anda como dando vuelta alguna canción, alguna melodía o alguna poesía en la cabeza, ¿no? Y en esos días estaba escuché por casualidad una obra que era que se llamaba Qué Cazador, ¿no? Y la canción decía, hablaba de esas cartas que nunca se mandan, ¿no? De esas cartas que de alguna manera a veces nunca escribimos, ¿no? No se mandan porque no las escribimos. Entonces la idea de la propuesta era escribir esa carta que nunca mandamos, ¿no? A quien sea, ¿no? A un amor, a un familiar, a un amigo, a alguien imaginario, o sea, esa carta que nunca mandamos era la que teníamos un poco la consigna de hacer. Y salieron cosas hermosísimas, ¿no? Después, bueno, se rifaron la gente tiene, cada uno de ellos tiene, supongo que enmarcadita o en algún lugar especial esa carta que alguien le mandó, y bueno, eran hermosas, así que cualquiera de ellas debe estar en un buen lugar, que sepa que tiene una carta que alguien quiso escribir y que por única vez escribió o ilustró de esa manera, ¿no? Hermoso. Hermoso ese proyecto, yo tuve la suerte de participar, la verdad que fue muy, muy lindo. Sí. Vamos, las dos veces fueron hermosas. Sí, preciosas. Vamos a aprovechar a hacer una pequeña pausa en el programa, cortita, y ya volvemos para seguir charlando. Así que en un segundito volvemos. Cazador derribó aquellas cartas que nunca me mandaste, qué fuego las quemó, en qué río se ahogaron, quién convenció a tus manos de que no, quién a tu corazón, quién a tu corazón, quién a tu corazón, quién tu boca. Mejor es que se vayan aves negras, mejor me dejan solo, que estoy enamorado de otra muerte. Estoy una palabra a los carteros, estoy una palabra a los carteros, estoy una palabra a los carteros. ¿Qué cazador derribó aquellas cartas que nunca me mandaste? ¿Qué fuego las quemó? ¿En qué río se ahogaron? ¿Quién convenció a tus manos de que no? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? Mejor es que se vayan aves negras, mejor me dejan solo. Estoy una palabra, no estoy una palabra, no buscar. Estoy una palabra, no buscar. Estoy una palabra, no buscar. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Escuchábamos en este corte a Alejandro del Prado y Silvio Rodríguez cantando ¡Qué cazador! Seguimos aquí en Como el amor y el invento por Radio Semilla FM 106.5. Estamos hablando con Ana Laura, con Laura, con Andrea y con Patricia acerca del arte correo. Y ya están empezando a salir un montón de compartidas experiencias súper hermosas y ricas. Queremos en este momento preguntarle un poco justamente a Ana Laura y a Andrea que nos cuenten un poco de sus proyectos, ¿no? Que escuchamos un poquito a Laura y a Patri en el bloque anterior, que ya nos empezaron a compartir un poco de algunos proyectos en los que estuvieron con respecto al arte correo, pero queríamos escuchar un poquito primero a Ana Laura, después vamos a escuchar a Andrea, con respecto a eso, ¿no? Que, ¿por dónde anduvieron ustedes? Bueno, cuando empezamos a hacer el primer proyecto, nos gustó tanto, tanto, tanto, que después los continuamos, ¿no? Cada año hacíamos un proyecto diferente, con propuestas diferentes, y en un momento dijimos, esto tiene que ir más allá de Argentina, tenemos que empezar a como expandir, nuestra fantasía era, no sé si fantasía o utopía, es en algún momento poder hacer todo Latinoamérica, un proyecto desde las escuelas, con niños y niñas de las escuelas, pero en Latinoamérica, y bueno, nos contactamos con profesores de Brasil. Esa experiencia fue hermosa, el proyecto se llamó Arte sin Fronteras, y bueno, nos contactamos por internet primero, y la idea era intercambiar postales. Uno de los proyectos fue intercambiar postales que tengan que ver con los artistas de Brasil y los artistas de Argentina. Entonces nosotros recibíamos postales hechas por los chicos con reproducciones o reinterpretaciones de artistas brasileros, y ellos recibían de artistas argentinos. Pero no terminaba acá, sino que cuando recibíamos las postales, los chicos intervenían esas postales con algún fragmento de alguna obra de artistas argentinos. Entonces, la obra se completaba con el otro. O sea, la obra terminaba, finalizaba con el trabajo de los dos alumnos o alumnas que no se conocían personalmente, pero que se conocían a través del arte. Y eso fue un encuentro maravilloso, porque ahí nos dimos cuenta que tan distintos no somos, que a pesar de que el idioma es otro, nos pudimos conectar y comunicar perfectamente, que teníamos un montón de cuestiones en común, de que las problemáticas sociales eran muy similares, y bueno, y de ahí se generó una amistad. Terminamos viajando con Andrea, su familia y mi familia a Brasil, nos encontramos personalmente con ellos, recorrimos Río juntos, los museos, y bueno, hoy en día seguimos siendo amigos, ellos también han venido para acá, así que rompimos las fronteras y nos encontramos, y bueno, y lo más lindo es que generamos nuevos amigos, ¿no? Amigos y amigas. Así que fueron experiencias hermosas. Después hicimos otras con otras temáticas, siempre tratando de poner contenidos que tengan que ver con la escuela, pero la idea es no solamente trabajar el contenido, ¿no? Sino trabajar lo humano, que me parece que eso es lo que falla en las escuelas, que no se trabaja lo humano. Claro. Entonces, ahí es donde la educación empieza a caer, porque como que hacen mucho hincapié en enseñar contenidos, contenidos, contenidos, y qué pasa con lo humano. Nos estamos olvidando de eso, que es fundamental. Entonces creo que el arte correo nos dio esa posibilidad de trabajar desde lo humano, ¿no? Porque estamos, de alguna manera, estamos regalando algo nuestro, algo propio, a otra persona que ni siquiera la conocemos y que no nos conoce, y bueno, fue una experiencia hermosa. Buenísimo, Ana Laura. Y Andrea, más o menos, ¿qué también nos puedes compartir al respecto de estos proyectos y de esta relación que ya Ana Laura un poco nos contaba? Antes de que Andrea intervenga, yo solo quería agregar que también para nosotros la experiencia de Arte Correo nos dejó nuevos amigos y nuevas amigas. Tiene ese poder, sí, increíble. Bueno, experiencias tuvimos muchísimas, porque desde el 2010... que hicimos la primera, que también se gestó en un curso, yo me había anotado en un curso del CIE, que es un centro de investigación educativa, en donde uno hace cursos como docente de perfeccionamiento, por así decirlo, y estábamos haciendo un curso en febrero, antes de empezar las clases, y Anita se enganchó. Lo loco es que el curso era en Avellaneda, y Anita venía una vez por semana desde San Miguel hasta Avellaneda. Yo, estando en Lanús, me quedaba mucho más cerca. E hicimos el curso y ahí salió preparar un proyecto, y armamos un proyecto para justamente de Arte Correo para el 25 de mayo. Y ese fue el primero. Buenísimo. Ahora lo que justamente me parece que con esta intervención de, de, de Lula, de recién, y lo que nos contaban también ustedes, me parece que estaría bueno preguntarle justamente un poco, ¿no?, en esta dimensión, ¿no?, más allá de la compartida de arte, porque, no sé, en la dinámica esta de pedir obra, por ejemplo, hay muchas exposiciones conjuntas que se pueden hacer, en donde se le pide a diferentes artistas que manden una obra, digamos, ¿no? Mismo a veces pensando en torno a un tema que ordene o que dirija un poco esa compartida, pero es diferente, ¿no? Ahí ya nos estuvieron contando un poquito en sus intervenciones esta cuestión de la carta o este dispositivo del arte correo, ¿no? Invita de una manera diferente. Y volver a preguntarles un poquito en eso, ¿qué posibilidades ven realmente o que les parece que se puede explorar mucho mejor o de una manera más interesante con este dispositivo de la carta, ¿no? Porque es interesante y es muy particular, ¿no? Es esto, decirle, como decía Patria hace un ratito, mandar un papel y decirle, bueno, mandame un dibujo, mandame una pintura, mandame lo que tengas ganas de hacer ahí y ya. Creo que interpela diferente al artista, ¿no? Esta cuestión del sobre y la carta y todo ese dispositivo. No sé qué les parece a ustedes con su experiencia o qué les hace pensar. Y me parece que la carta además lo que tiene es una cosa como también más íntima, ¿no? Es de compartir, de poder, tiene, si bien, qué sé yo, está pensado para comunicarse con el otro en una forma más íntima, más cercana. Me parece que pasa por ahí. Yo escuchaba también ahí algunas de las cosas que decía Patricia y Ana Laura, y también el invitar con una hoja en blanco a que la persona pueda crear y contar lo que quiera, dibujando, escribiendo. Entonces, en el arte correo tenés esa posibilidad de mezclar también el texto y la imagen, y hacer collage, y como decía Patri, bordar, digo, mezclar otro montón de técnicas. O sea, me parece que es la invitación de la hoja en blanco a crear lo que uno quiera, y a contarle íntimamente, ¿no? De contarle al otro en una forma más íntima, más personal, lo que uno siente, lo que uno piensa, que puede ser, como decías vos, poner un concepto, una palabra que sea un hilo conductor, una propuesta, una invitación, digamos, pero después cada uno va a contar lo que quiera, como quiera. Me parece que eso enriquece muchísimo, es una manera de comunicarse personalmente también, aunque no haya contacto físico, ¿no? Personalmente me quiero decir desnudando el alma, ¿no? Digo, contando así. Ahí, mira qué interesante, ¿no? Porque nosotros hicimos dos experiencias con arte correo, o sea, usando el arte correo como una manera de manifestación, también como un soporte de lo que hay para decir, ¿no? Y la primera se llamó De esto ni una palabra a los carteros, que era el estribillo de un poema hermosísimo, que después le puso música Alejandro del Prado, y que la propuesta era escribir esa carta que nunca habíamos escrito, y no había necesidad de decir a quién, era esa carta, ¿no? Esa carta que encontraba, digamos, un soporte para expresar aquello que nunca se había expresado, ¿no? La mayoría eran cartas de amor, ¿eh? Eso lo quiero decir. Y después el segundo proyecto era un proyecto más político, porque acompañamos un poco la injusta cárcel de Lula en Brasil, y entonces el proyecto era en ese momento, como veíamos que muchos brasileros le hacían el aguante a Lula ahí afuera y le escribían cartitas, entonces dijimos, bueno, ¿cómo reflotar esta idea de arte correo pidiéndole a nosotros, los muchos que no entendíamos esa prisión de un dirigente político popular, ¿no? Como tantas otras? Entonces dijimos, bueno, le hagamos carta. Entonces el sistema fue el mismo, o sea, repartir los sobres o pedirle a la gente que le escriba una carta a Lula. Y fueron también hermosísimas, ¿no? Pero había una que fue muy significativa y que yo creo que esa cartita tiene que estar guardada en algún lugar precioso, no sé dónde está, pero que tiene que quedar como expuesta, ¿no? Nosotros tenemos nuestros presos políticos todavía, ¿no? Milagro Salas, ¿no? Justamente presa, digamos, sin saber todavía por qué carajo está ahí, ¿no? Y por qué no está. Entonces surgió la idea de pedirle a Milagro Salas que le escribiera una carta a Lula, ¿no? Y entonces, entre todo ese cuerpo de cartas para Lula, había una de Milagro Salas escrito de puño y letra, que le fue enviado, pero que la ilustró Maya Corredor, una artista preciosa colombiana, que interpretó esa carta de ese tremendo personaje político que es Milagro Salas, y humano, ¿no?, a Lula, ¿no? Lo que ahí le decía eran como pequeños conceptos políticos muy grandes, muy grandes. Yo no me acuerdo en este momento exactamente las palabras, pero ahí quedaban guardadas esos conceptos políticos que le escribía ella para él, los dos desde la misma situación, ¿no? Desde la cárcel a la cárcel, ¿no? Eso, digamos, es como una joyita así, literaria, en lo plástico, en lo humano, ¿no? Ojalá esté por ahí guardada. La verdad es que no sé, porque la gran mayoría de las cartas les fueron enviadas a Lula una vez que se las entregamos a la hija de Lula. Todavía no recibimos respuesta de él de estas cartas. Sería bueno que en algún momento él nos envíe una respuesta de esto, porque fue un trabajo hecho con mucho cariño, ¿no? Porque efectivamente creíamos que él tenía que estar, no tenía que estar preso, ¿no? Y se hizo fuerza justamente para que saliera y pudiera conducir un poco las expectativas de tantos brasileros, ¿no? Así que bueno, en ese caso, ese arte de correo tuvo una finalidad, de alguna manera, política, humana, ¿no? No sé, Ana Laura, si vos querés. No, sí, volviendo a lo que estaba diciendo Patri, esto de lo humano, ¿no? Me parece que eso es algo que el arte correo nos brinda, que por ahí en otra disciplina artística o en otra expresión artística no se da tanto, ¿no? Solo eso. Buenísimo. Bueno, vamos entonces a aprovechar para hacer un nuevo corte en esta entrevista, escuchar un poquito de música. Y ya estamos de vuelta. Y vamos a escuchar a Hugo Fattoruso y Leo Maslía cantando Viromes y Servilletas. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas, que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas, van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos, de paredes de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados, y proyectos no alcanzados, cansados, cansados, que regresan en fantasmas de colores, colores, colores, a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas, a su triste paso lento por las calles y avenidas. No pretenden gloria ni laureles, laureles, laureles, solo pasan a papeles, papeles, papeles, experiencias totalmente personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, cansar. cansarse sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse. Nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, poetas, poetas, como si fueran cometas, cometas, cometas, en un denso cielo de metal, fundido, fundido, fundido, impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. Retorciéndose confusas, confusas, confusas, en delgadas servilletas, como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo lo que ven, lo van diciendo y siendo. Y siendo ellos poetas a la vez que se pasean, pasean, pasean, van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Miran para el cielo los poetas. Radio Semilla, FM 106.5. Bueno, estamos de vuelta en Como el Amor y el Invento, una producción de Arepa, colectiva de arte, comunicación y educación popular. Pueden buscarnos en redes y buscar también el Facebook de nuestro programa. Estamos conversando sobre arte correo y ya nos contaron estas experiencias, cada una muy, muy desde su lugar y su particularidad y con los propósitos y los objetivos que tiene y también lo que resulta de eso en términos de un lenguaje artístico, un soporte particular. Y ahora queríamos traer estas experiencias y estas reflexiones propiamente a la educación. Ana Laura y Andrea ya han comentado un poco ¿qué es lo que pone en la educación, lo que puede traer el arte de correo a la educación o a los espacios educativos, que tendría que haber esto de humanizar? Esa es la palabra que Ana Laura ha utilizado. Y no sé si en las experiencias de Laura y Patricia puede haber algo también alguna reflexión respecto al arte de correo y la educación. ¿Cuáles serían esas relaciones? ¿De qué manera? ¿Y qué resultados puede haber en esa relación? Bueno, yo hace muchos años que no ejerzo como docente, pero me parece, volviendo un poco a lo que decía antes también, yo trabajaba con adolescentes, ¿no? Digo, los adolescentes que tienen, los prejuicios de que no sé dibujar, de que no, yo no sé, y que uno sabe en realidad que no está formando artistas, es una materia como las otras que hay que cumplir. Digo, me parece que es interesante eso también, de invitarlos a crear en una hoja en blanco, sin la presión también del saber dibujar, ¿no? Digo, que uno puede contar, que puede narrar, que puede mezclar texto, dibujo, collage, y me parece que eso invita también a que los chicos, sobre todo además también, las nuevas generaciones que tienen otra forma de crear con las imágenes ¿no? Digo, lo digital, eso, digo, yo lo veo con mis hijas, es otra cabeza que tienen los chicos, y que nosotros, los que venimos de la generación analógica, tenemos que también poder ahí mezclar, ¿no?, estos recursos, invitarlos a que los chicos puedan expresarse. A mí me parece fundamental, digo, yo a veces lamento, pienso, y lo he pensado siempre, ¿no?, digo, la poca carga horaria que tienen las materias de arte, todas, no solamente educación plástica, sino también música, teatro, porque es un espacio que los adolescentes y los niños necesitan, porque los invita a trabajar colectivamente también, ¿no? Esto que decían antes de los contenidos, que hay que aprender contenidos, me parece que hay que pensar formas más humanas también, porque los chicos son seres humanos y sociabilizan, van a la escuela a aprender contenidos y aprender socialmente, a compartir y a crear colectivamente. Me parece que es una propuesta interesante para eso, para trabajar desde lo colectivo, desde lo humano, desde lo emocional, desde la expresión. Los chicos necesitan manifestar lo que piensan y lo que sienten también. Mirá que sí, ¿no? ¿Qué cosa? A mí me pareció, durante todo este tiempo que estuvimos adentro, que estuvimos separados, imposibilitados de estar del contacto cercano, ¿no? O sea, yo ahí es cuando creo, yo creo, por mi lado, creo fuertemente que el arte es comunicación, ¿no? Lo mismo que el correo. Creo que una obra que se expone en un museo, en una calle, en una pancarta, en este caso en un papel con sobre y llega a alguien, es comunicación. Para mí no existe el arte, digamos, por el arte, digamos, la imagen por la imagen. Puede que haya cartas como tiradas en una botella al mar, o sea, pero no porque sí, porque está escrito desde el humano, y el humano no tiene, digamos, uno por si las dudas, por si no tengo nada que hacer. Creo que el arte tiene un fuerte contenido de comunicación, o sea, desde chicos, cuando nosotros hacemos una imagen, hacemos esa imagen, no, por ahí la hacemos en solitario, pero no sin un destinatario. Esa imagen tiene un destinatario, ¿sí? Tiene un destinatario, y el arte se completa cuando llega a su destino. O sea, cuando el otro puede recibir el mensaje sin la necesidad de responder, pero puede recibir el mensaje, ahí se completa, ¿no? Sería hermoso que haya una respuesta siempre a una manifestación artística, a veces las hay, ¿no? Y ahí es cuando el arte se completa. Pero me pareció que en este tiempo, que justamente lo que faltaba era esto de poder, que el arte correo hubiera servido mucho. Mirá, y lo pienso tardíamente, ¿no? Porque yo soy profesora de arte, y intenté hacer así como una experiencia de curso a curso, digamos, porque no podíamos encontrarnos, de escribirnos o de comunicarnos mediante cartas dibujadas, ¿no? Surgieron algunas cosas, pero después a veces el enemigo de la escuela, como está, de alguna manera lo decís vos, Lali, es la misma escuela, la organización, la cosa esa que te obliga a poner contenidos. Esta que pasó fue una época en la que bestialmente nos sentimos apartados, lejanos del otro. O sea, hay una gran cantidad de sentimientos que no pudimos compartirlos con el otro. O sea, estuvimos... Y eso, el arte correo hubiera sido una muy buena experiencia de estar un poco más cercano, ¿no? A veces la escuela es la misma enemiga de estas cosas, ¿no? Porque en el lugar y la vuelta, ¿no? Yo estoy participando ahora de una cuestión casi maratónica de encontrar respuestas numéricas a un hecho que no fue numérico, un hecho que fue emocional, que fue... Y que ahora, lamentablemente, lo que vamos a recibir son las respuestas de todo eso. Y nosotros tenemos que dar respuestas, porque hay niños que están empobrecidos, que tienen que salir a trabajar porque sus padres perdieron los laburos, hay niños que están con fobias, que no quieren salir de su casa, que encontraron en ese rincón aislado, digamos, un lugar para vivir, que no es posible, me parece, no sé, desde el humano, ¿no? Nos encontramos con nuestra propia fragilidad física, emocional, y entonces nosotros, y la escuela, creo, debe dar un poco una respuesta a eso, para nosotros mismos y para los estudiantes, ¿no? Porque lo que estamos viviendo en este momento, lo digo sin ser alarmista, sin ser lo que estamos viviendo son, vamos a tener las consecuencias de hechos casi de posguerra, ¿no? O sea, vamos a tener nuestros lisiados, nuestros enfermos, tenemos nuestros muertos de toda esta época, sin la posibilidad de poder expresarnos, ¿no? Expresarnos físicamente, como culturalmente lo hacemos. Entonces yo creo que el arte también debe tener ahí una función para poder un poco aplacar todo eso que nos pasó colectivamente, porque no nos pasó familia a familia, digamos, no nos pasó individualmente, no fue un grupo, no fue una ciudad, fue colectivamente, ¿sí? Entonces todo eso, yo también creo que el arte es sanador en muchos sentidos y explica algunas cosas con tiempo, digamos, pero creo que todo eso tiene que salir un poco para poder, no digo lograr la normalidad esa de la que hablan, porque también tal vez esa no sea la normalidad, pero sí de poder volver, digamos, como a encaminarnos dentro de un proyecto de humanidad, ¿no? Me parece, no sé. Sí, Ana Laura. Yo quería agregar a lo que decía Patri, que me parece que cuando hay algo que no está, hay que intentar gestarlo, ¿no? Entonces, ese deseo de hacer una escuela diferente, por ejemplo, es la que nos llevó a hacer Arte Correo, ¿no? Entonces, esa necesidad o ese motor es el que nos lleva por ahí a transformar mínimamente, ¿no? Porque nosotros el espacio que ocupamos en las escuelas son mínimos, pero en ese espacio mínimo que ocupamos, tratar de transformar, ¿no? Y que a la vez sea transformador para los niños y niñas, ¿sí? Entonces me parece que ese es el deseo, es lo que nos moviliza para transformar. Y con respecto también al Arte Correo, otra de las cosas que me parece que está bueno es el tema de la espera, ¿no? Enseñar al alumno a que espere, que es el contraste de lo que tenemos ahora, que es lo inmediato. Mando un WhatsApp, al instante le llega a la otra persona. Mando un mensaje, al instante le llega a la otra persona. El arte correo tiene esa magia de aprender a esperar. Entonces, uno no sabe cuándo le va a llegar esa devolución de la carta o con qué se va a encontrar, porque no conocemos a la otra persona, y ni la otra persona me conoce. Entonces me parece que la espera, esa espera es fundamental trabajarla. Tiene que ver también con la paciencia, ¿no? Qué lindo eso. Sí, porque qué lindo eso. Es algo lindo que se perdió. Sí, sí, porque son valores que se pierden, digamos. Uh-huh. Son valores que se pierden, y con ello va la reflexión, ¿eh? Sí. Yo respecto a eso, digo, también me parece que algo que yo lo veo sobre todo con mis hijas, ¿no? Digo, esta cosa de la inmediatez, y que lo que falta es y que tiene el arte, es el proceso. Porque como bien decía Patricia, el arte es un lenguaje, no es solamente, o sea, hay nosotros cuando aprendemos, antes de aprender a escribir, aprendemos a dibujar, es una forma de comunicarnos. Y en la historia de la humanidad fue así también, digo, los seres humanos aprendimos primero a dibujar antes que inventar la palabra y el lenguaje, ¿no? Digo, es una comunicación. Y me parece que, digo, sigue, a pesar de todos los cambios tecnológicos que hemos tenido en el desarrollo de la humanidad, esa forma de comunicación que es tan pristina, tan instintiva, sigue estando y lo que moviliza es esto que venimos hablando, ¿no? Lo más humano, lo más, hay algo ahí de esa comunicación que es, no sé, que uno no lo puede a lo mejor expresar en palabras, lo que mueve, ¿no?, en el espíritu, porque digo, uno comunica emociones, cosas que de otra manera no están pensadas en el formato de la razón, ¿no? Yo respecto a eso también pensaba lo que decía Patricia respecto a esto de la nueva normalidad y de volver, que me parece, y lo vengo sintiendo, ¿no?, en el plano personal, que hay cosas que desde las instituciones te marcan, y todo esto que nos pasó, que es muy fuerte, que estamos realmente, fue un cimbronazo para toda la humanidad, no es algo, y yo lo vinculo salvando las distancias, porque por supuesto que no es lo mismo, pero lo que contaba de mi experiencia del exilio, ¿no? Digo, también, porque tiene algunos componentes que son similares, las muertes, el estar lejos, el aislamiento, digo, mi familia vivimos parte de la clandestinidad, tanto antes de irnos al exilio, como cuando volvimos, porque no podíamos hablar de lo que nos había pasado. En los primeros años de la democracia no podíamos contar lo que nos pasaba, lo que nos había pasado. Por eso digo, yo 30 años después, cuando me encuentro con estos compañeros, compañeras, hijos de exiliados, y empezamos a hablar de cosas que uno creía que le había pasado solamente en el ámbito de la familia, y cientos y cientos de compañeros que tenían historias similares, digo, es muy fuerte. Y en este momento de esta pandemia, de esta cuestión tan tremenda, me parece importante poder, y yo creo que en ese sentido el arte tiene esa capacidad de poder transformar lo que es el dolor en algo de otra manera, ¿no? Digo, yo eso también quería comentarles, porque a mí me llamaba mucho la atención en este grupo que participaba de compañeros, digo, que llamativamente todos habían dedicado alguna rama del arte, ¿no? Había plástico, músico, cineasta, y yo misma, digo, ¿por qué? Yo soy hija de un trabajador telefónico, una enfermera, digo, ¿por qué estudié arte? Y me parece que ahí estaba la respuesta, porque nosotros que fuimos sobrevivientes de un genocidio, necesitamos también poder entender lo que nos había pasado y la forma de poder transformarlo y contarlo, transformar el dolor, ¿no? Digo, porque todo eso son cicatrices que, digo, el ser humano, digo, tiene. Y me llamó mucho la atención eso, ¿no? Digo, que la mayoría de ahí, de las compañeras, compañeros, habían elegido un lenguaje artístico para poder contar o para desarrollar su vida, ¿no? Digo, para poder transformarse también. Sí. Andrea, ¿y qué nos querías compartir sobre la vinculación entre escuela o entre educación y arte correo? Sí, la relación entre el arte correo y la educación a partir del arte justamente. Nosotras siempre tratamos de buscar, como profes, al margen de preparar un proyecto para arte correo o no, solemos preparar las planificaciones, pensarlas juntas, o muchas actividades, y compartimos siempre ideas, cosas locas que se nos van ocurriendo. Y en el arte correo lo que vimos que nos súper ayudaba era el que los chicos puedan ver cómo trabajaban otros chicos, que les lleguen a ellos trabajos de otros chicos, y después trabajar encima, o sea, muchas veces los hacíamos intervenir el trabajo que venía de otro. Estuvo muy bueno y ayudó también a que la escuela le dé, no sé si otro valor, pero otra mirada empezó a tener, por lo menos en las escuelas donde estoy yo acá en Lanús, los directivos empezaron a tener otra mirada hacia el trabajo que uno hace en el aula, porque nuestra materia muchas veces se toma como total dibujan, hacen algún trabajito, los chicos se distraen un poco porque después vienen las materias más duras. Y en realidad lo que nosotras siempre pretendemos es que el chico lo tome con, que el estudiante, ¿no?, lo tome con seriedad al trabajo, Lo que yo siempre les remarco es que ya que esto lo vamos a compartir, lo vamos a mandar a otro lado, lo tenemos que hacer a conciencia, y a mí me sirve como para sacarles el jugo a los chicos y que trabajen con otra mirada, y después el mostrarlo, una vez que se armó todo el circuito, que enviamos los trabajos, que recibimos otros trabajos y armamos la muestra, a los chicos les encanta ver todo el resultado, o sea, les gusta mucho participar. He tenido siempre muy buenas experiencias en eso, en verles la cara y ver cómo tratan de buscar su trabajo en el conjunto, porque son muchas obras que participan después de las muestras. Es re lindo. Y sobre la inmediatez, porque es algo que también apareció acá, como estamos bastante ya acostumbrados a que todo es inmediato, y en este intercambio con chicos y chicas de otras escuelas hay que esperar, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? No, precisamente lo que nosotras no queremos es perder la carta, no queremos perder el intercambio por este medio, no queremos perder los buzones, no queremos perder las estampillas. Por eso dentro de los proyectos hemos hecho sobres intervenidos, hemos hecho estampillas de artista, hemos hecho tarjetas, o sea, tratamos de trabajar con los distintos elementos que hacen al correo tradicional, que es lo que siempre les comentamos, que es totalmente distinto a lo que ellos están acostumbrados ahora con el mail o con lo inmediato que es el WhatsApp, por ejemplo. Gracias. Vamos a hacer otro pequeño corte para escuchar algo de música y luego continuamos con nuestra entrevista. Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Pasaba en este corte Pedro Aznar con la canción A Primera Vista. Y estamos de vuelta en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla 106.5, conversando sobre el arte correo y cómo puede este tipo de lenguaje proponernos también otro tipo de vincularnos humanamente y jugar un poco entre el espacio escolar y otro tipo de espacios o de circuitos que involucran a los adultos. Y en este bloquecito, ya casi llegando al final, queríamos conversar sobre los desafíos que ha supuesto este tipo de trabajo, pensando en que algunas experiencias, las de Laura y Patricia, son más hacia un público adulto, digamos. No ha habido tanto involucramiento de chicos, y en cambio para Ana Laura y Andrea ha sido un trabajo más con chicos y chicas. Entonces, ¿qué desafíos propone tanto esa distinción como los propósitos en sí mismos que pueda tener estas experiencias que nos compartieron? Bueno, yo en lo personal, más que desafíos, tengo como sueños, ¿no? Me encantaría, sobre todo trabajando en el conurbano, donde por ahí la economía no es muy favorable para los chicos y chicas de la escuela, donde se trabajan situaciones muy extremas, y donde yo creo que el tener la posibilidad de viajar tiene que ser natural, tiene que ser para todo el mundo. Y me encantaría poder hacer algún proyecto en el cual luego termine en un viaje, en un encuentro real. Ese es como mi sueño, poder llevar a los chicos y chicas a otro país y encontrarse con otros chicos y chicas de otros lugares, de otros países. Qué hermoso sueño. Patri, Laura. Sí, lindísimo, ¿no? Porque, claro, la carta, el correo es una invitación a comunicarnos, ¿no? Pero en realidad el deseo de la humanidad es el del encuentro, ¿no? Que también, bueno, es lo que estuvo como en duda en este tiempo, ¿no? Incluso ahora se está hablando mucho de esa decisión de crear comunidades más en soledad, ¿no? Más trabajando para adentro. Muchos descubrieron, o no sé, o plantean un futuro, digamos, más aislado, ¿no? Porque el trabajo para nosotros es también una forma de encontrarnos, ¿no? La escuela también es una actividad para encontrarnos, ¿no? Y hemos conocido en este tiempo una forma de encontrarnos sin encontrarnos, ¿no? Y esa es la comunicación, eso es el correo, eso es este medio que estamos aprendiendo a manejar. Pero yo, igual que ella, no, creo que la mejor forma de encontrarnos es presencialmente, ¿no? En todo sentido, no lo digo por la escuela, o sea, presencialidad, digamos, en la humanidad, presencialidad en el abrazo, en el contacto, digamos, en poder comunicarnos con una vecina, digamos, en la vereda, no por un WhatsApp, ¿no? Pero bueno, son todas esas cosas que en este momento nos las mandaron casi como una cuestión que es atractiva, ¿no? Y que plantea un mundo, digamos, sin eso de lo que ahora tanto vivimos, ¿no? Yo no sé si estoy vieja, pero ese mundo no me atrae mucho, ¿no? No me atrae, no me... Y creo que de alguna manera el planteo desde la escuela puede llegar a ser ese otro, ¿no? O sea, el de poder encontrarnos en los ritos más presenciales, más de contacto, que en estos otros que nos plantea la nueva forma de comunicarnos, ¿no? A pesar de que yo fui en la época de pandemia una gran defensora, digamos, de esta forma de comunicarnos, no volver a la escuela, pero por una cuestión de seguridad nuestra, ¿no? Yo lo comentaba siempre con Gonzalo, ¿no? Para mí esta forma, creo que la escuela en ese momento, como, como cuando pasa algo así complicado, el deber era recluirse para defendernos, no recluirnos como una forma de vida para siempre, ¿no? Recluirnos para defendernos, para, era como un escudo, estamos en casa, estamos tranquilos, ya volveremos y vamos a buscar una forma de, entre tanto, comunicarnos, ¿no? Pero también creo que el error de todo eso fue intentar que este medio, digamos, cumpliera, o sea, no se cambiaron los órdenes de importancia en una escuela, que son a veces los más criticables, ¿no? En este momento, por ejemplo, en una escuela lo más importante no debe ser cerrar una calificación, no debe ser cerrar una calificación, porque hay muchos pibes que no volvieron, porque hay muchos pibes que tuvieron que salir a trabajar para porque los padres perdieron el trabajo y perdieron el alquiler, porque hay muchos que están con fobias, porque hay muchos que están con miedo. Entonces, no debe ser la calificación hoy en la escuela de importancia, ¿no? ¿Qué me importa a mí, digamos, por qué no pudo cumplir con los trabajos prácticos? ¿Qué me importa si, o sea, lo que debe importarme es que si no está yendo a la escuela, por algo no está yendo, si no está contestando, por algo no está contestando? Entonces, me parece que la escuela siempre, a veces, está como siempre meando fuera de lugar, ¿no? O sea, dándole importancia a aquello que no sé si es tan importante, ¿no? Me parece, no sé. Un poco lo que pensaba y que ya lo mencioné antes, ¿no? Digo, lo que me pasó en este tiempo, digo, y que me parece que tiene también esta forma de comunicación, que es el arte correo, no puedo dejar de asociar este momento de la pandemia a la situación de la persecución y en el contexto, o sea, obviamente salvando las distancias, pero digo, me refiero a esto que decía Patricia, ¿no? En este periodo que hubo mucha resistencia también en nuestra sociedad, situaciones encontradas, de que, digo, nosotros estuvimos resguardando la vida, que eso me parece fundamental, y que fue una herramienta, una forma de comunicarse, como lo fue en aquel entonces, cuando, por ejemplo, a mi familia y a cientos de exiliados nos tocó cuidar la vida, salvarnos, seguir viviendo y seguir manteniendo la comunicación con nuestros seres queridos, con nuestra familia, porque inclusive en el exilio también, y me parece que eso también es otra función que tiene el arte correo, que es la resistencia. Digo, en mi caso, mis viejos siguieron militando desde el exilio, pidiendo por los compañeros que estaban presos, desaparecidos. O sea, es una resistencia el arte correo. En particular, y bueno, digo, en mi caso personal, digo, soy hija de militantes, así que digo, no podía disociar el arte de la política también, ¿no? Me parece que la atraviesa también por todos lados. Y me parece que esto que también acá mencionan las compañeras, de pensar otra escuela, la escuela que tenemos es una escuela del siglo XIX, que por ejemplo, en clave feminista, ¿no? Digo, está pensada para las mujeres que éramos amas de casa. Ahora casi todas las mujeres trabajamos, entonces, nada, digo, que el espacio no contemple esa situación también de otra realidad, más allá también esto que dice Patricia, de en este momento particular de los contenidos, cuando los pibes están atravesando un montón de situaciones personales y muy complejas y muy difíciles, Que hay que entenderlas y hay que acompañarlos y hay que tener una empatía con esos chicos, porque me parece que más que nada hay que volverlos a que vuelvan, más que por lo que tienen que aprender. A mí la verdad que me importa poco y nada que lo que tienen, digo, me importa que los pibes vuelvan a reconstruir los lazos sociales. Me parece que ahí está, fue mucho tiempo, digo, esta situación que nos permitió cuidarnos, bueno, ahora hay que reconstruirla, y eso no tiene que ver con los tiempos de las instituciones, son tiempos humanos y hay que trabajar de otra manera, hay que poder darle espacio a eso, y que me parece que es el objetivo central en ese momento, que todos los pibes vuelvan a la escuela a reconstruir los lazos sociales, porque fue muy, muy duro lo que nos tocó vivir a toda la humanidad, entonces hay que trabajar eso. Sí, definitivamente creo que la conversación nos llevó a hablar de esa parte humana y del contacto, la conexión y el acercamiento físico o no físico. Pero en esta hermosa conversación, y como siempre nos pasa en la radio, el tiempo se nos termina y no podemos seguir hablando para siempre como quisiéramos hacer unas charlas larguísimas. Para cerrar y antes de agradecerles, este es un espacio habilitado para lo que cada una quiera decir como despedida. Como sugerencia, si hay algún lugar, sitio donde quienes escuchan puedan ir y ver imágenes de estas experiencias que nos contaron, podrían incluirlo ahora porque yo estoy segura que quienes nos escuchan están con la curiosidad, ¿no? ¿Cómo se ven esas experiencias que ustedes están narrando? Y luego, bueno, es un espacio para que cada una pueda libremente expresarse como despedida. Bueno, nosotras tenemos una página en Facebook que se llama Palomas Mensajeras y está destinada para el arte corrido en las escuelas, así que si se quieren sumar, y obviamente invitadísimas a que compartan sus proyectos y a que podamos hacer algo juntas más adelante, así que están más que invitados, invitades. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Y poder contar lo que se hace en las escuelas, sobre todo el conurbano, que son poco vistas, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, no, en mi caso, las experiencias estas de arte correo quedaron compartidas en espacios de Facebook. Una se llama De esto ni una palabra a los carteros. Y la otra se llama Cartas para Lula. Fueron experiencias cerradas, o sea, las cartas para Lula están con Lula, espero, y las de esto, ni una palabra a los carteros, tuvo un destinatario casual, o sea, la suerte hizo que los que compraron esa rifa, cada uno se quedara con una carta. Por lo demás, me interesa mucho la comunicación. Yo estoy a punto ya de irme de las escuelas, pero sí, si hay alguna posibilidad de poder comunicarnos con los compañeros del conurbano a través de cartas, aunque más no sea. Trabajo en escuelas de arte, o sea que es muy posible. Trabajo en escuelas de cerámica, entonces es muy posible que se pueda hacer algo. Bueno, ya estaremos como en contacto, ¿no? Y ahora en lo que estaba un poco trabajando es algo que un poco el proyecto nació para sanar todas estas épocas, ¿no? Que se llama Una hoja caída, que es la invitación a diferentes personas a imprimir la forma de una hoja caída en barro, coserla, sobre todo estaba destinada a las escuelas de cerámica, ¿no? Coserlas, hornearlas y después, bueno, van a ser ubicadas en diferentes paredes de la ciudad, ¿no? Las primeras se van a ubicar ahora pronto en la escuela de cerámica, en los paredones, integradas a un mural, ¿no? Pero eso, cada vez que vean una hojita caída por ahí en algún paredón de la ciudad, es en homenaje a alguna de los compañeros, amigos, amores que se fueron en estos tiempos, ¿no? Era eso. Y gracias por el espacio a pensar, ¿no? Bueno, yo no sé si quedó colgado, ya hace mucho tiempo que no participo orgánicamente ahí de la agrupación de Hijos y Hijas del Exilio, pero tiene que haber quedado ahí en la página, en el Facebook, las fotos de la exposición que se hizo en el Virrey Ceballos, en la página también del Virrey Ceballos, seguramente también. Inclusive sé que los compañeros ahora de Hijos y Hijas del Exilio están exponiendo en la ExESMA una muestra también referida al exilio y la niñez. Yo en la actualidad ahora me dedico al sindicato, que también es una forma, vinculo, soy la secretaria de Derechos Humanos, de laburar también uno utiliza los recursos, el lenguaje, la comunicación, lo sigue utilizando, transformándolo en otra manera. A mí me parece que la formación artística atraviesa cualquier plano de la vida, ¿no? Es una manera de pensar distinta, diferente a estas cosas de las convenciones que los artistas nos resistimos tanto. Y me parece que eso es interesante también, porque somos disruptivos de una única forma de pensar, ¿no? Me parece que, que ahí es donde uno aporta también el granito de arena siempre en lo que haga en su vida. Bueno, chao chicos, muchas gracias por el espacio, por la invitación, ojalá nos veamos pronto, un besito. Claro, muchas gracias Laura, Patri, Ana Laura y Andrea por estar acá, por compartirnos. Nosotros hacemos nuestro último corte y volvemos en un ratito. En este corte vamos a escuchar a Ile con Vienen a verme. Radio Semilla, FM 106.5. Muy bien, algunas reflexiones sobre esta entrevista. Me parece, o sobre este programa, en realidad es un tema bastante hermoso, me parece. Como hablar siempre de arte es muy lindo, muy conmovedor, muy esperanzador. A mí me produce imágenes de colores, de sonidos, de sol, hablar del arte, ¿no? En los programas, si bien no se puede ver esta particularidad del arte correo, pero se siente, digamos. Y el arte correo me parece una hermosa excusa para renovar las comunicaciones entre los seres humanos. humanizar esas comunicaciones, más allá de la presencialidad o no presencialidad, es también como volver a las fuentes de lo que fuimos, de lo que tuvimos en nuestras infancias, quizás nosotros y quienes estuvieron participando en la entrevista con respecto a la cuestión del el uso del correo postal, pero sobre todo poder comunicarnos a través de nuestras propias creaciones y esperar la respuesta de lesotres con ansiedad, ¿no? Pero no para que nos digan que qué bonito, sino respuestas que tengan que ver con lo que les dispara, lo que les despierta y lo que les surge, como también otros lenguajes para comunicar la respuesta. Entonces como que se va creando otra trama distinta de formas de comunicar, que nos dan una dimensión de todas esas formas para comunicarnos, de todas esas posibilidades que tenemos y de todos esos lenguajes posibles y aún no descubiertos para decir quiénes somos, para decir lo que hacemos, para decir dónde estamos, para decir lo que nos duele o lo que nos alegra. Me encanta el arte correo como todas esas posibilidades, y eso es lo que me queda de este programa, y a través de lo que compartieron las compañeras, se nota esas posibilidades, están en todos los ámbitos, no hace falta que estén en un ámbito específico, no están ni en las galerías, ni en los ateliers, ni en la escuela propiamente, está en los colectivos y en las personas que quieren comunicar algo, y que lo hacen creando algo nuevo. Eso me pareció fabuloso. A mí me encanta eso de poder decir cosas, no necesariamente con palabras, y cuando pensamos en correo también no necesariamente con palabras escritas, y que hay un ida y vuelta como en esa espera, también hay un mensaje, ¿no? En esa espera, espero tu respuesta, y que abre otras posibilidades parecidas pero diferentes al correo tradicional, lo que nos contaban de intercambiar correos entre escuelas y que haya chicos y chicas que puedan intervenir sobre los dibujos o las imágenes de qué hizo alguien más. Esto es una forma muy linda de construir juntos, de comunicar cosas, ¿no? De usar el arte como una excusa para otro tipo de vínculo con todo, entre personas y con el mundo en sí mismo. Creo que además se abre toda la beta del trabajo de memoria, que puede implicar tanto el arte como en concreto el arte correo, que es algo que Laura nos contaba, y que son memorias tal vez individuales, pero que se construyen en colectivo a partir de una experiencia compartida, pero no necesariamente igual para todos ellos y ellas que eran niños del exilio. Así es que también tiene como esa otra pata, digamos, en lo que conversamos en esta entrevista. Y también por el lado eso artístico, ¿no? De lo que Alba estaba diciendo, los colores y todo lo que nos evoca. Creo que la carta en general es muy mucho más rígida, ¿no? En su estructura y en su forma y en la posibilidad de incluso el color, ¿no? Blanco sobre negro, como que eso es lo que uno piensa con la palabra escrita. Y en el arte correo, la posibilidad de que el color también envía un mensaje, me parece súper lindo. Creo que las experiencias que tuvimos desde Arepa con esto del arte correo han sido espectaculares, como poder hacerlo y poder convocar y eso generar algún tipo de conocer a otras personas, de vincular otros espacios, de generar encuentros, y algo que en la entrevista también salió, lo de la amistad, y eso creo que es algo súper valioso de esas experiencias que tuvimos. Y esto, bueno, en algunas sí tuvimos la posibilidad de que además llegaran verdaderamente por correo postal, y eso hace que sea, no sé, a mí me entusiasma y me impresiona que estas cosas puedan viajar por correo postal. Me encanta. Creo que habíamos hecho, bueno, ya un programa sobre la última experiencia que estábamos armando para en medio de la campaña de defensa del legado de Paulo Freire, y está bueno que hayamos podido tener un programa donde hablamos de otras miles de posibilidades del arte correo. Gonza, ¿vos qué pensás? Sí, tal cual. Bueno, un montón de cosas. La verdad que también es un tema muy, muy lindo para mí, muy cercano a las sensaciones queridas. Ahí, como vos decías, bueno, para mí vincularmente fue súper importante porque entré a todo un mundo de amistades y vi relaciones que forma gran parte de mi mundo hoy, y que bueno, que eso también fue una convocatoria, esa primera convocatoria que nombraba Patri en la entrevista que vos ahora estás trayendo, Lulita. Y es eso también, ¿no? Es esa capacidad de vincularnos y generar relaciones y canales de comunicación que tienen este tipo de proyectos colaborativos, con, en este caso, una excusa artística y un dispositivo diferente dentro del mundo del arte. A mí, con respecto al arte correo, me pasan un montón de cosas, pero mucho me resulta muy interesante y muy, muy atractivo que cuestiones que salieron, ¿no?, ahí en la compartida de las chicas en la entrevista, pero esta cuestión de que el formato y el dispositivo, ¿no?, que se está usando abre posibilidades y me parece que genera una invitación mucho más abierta a eso, o mucho más extensa a que cualquiera pueda meter mano para mí, ¿no? Y así como la carta es necesariamente un objeto que comunica, o sea, que lleva un mensaje de una persona a otra, de un lugar a otro. Y para escribirla, o sea, cualquiera puede escribir una carta, cualquiera que tenga ganas de decir algo va a poder escribir una carta, ¿no? Y haciendo una analogía entre eso, entre esa acción de escribir y separándola del hecho del escritor, del poeta, me parece que el hecho de hacer una postal de arte correo también puede generar esta no necesaria condición de ser un artista, ¿no? Y de poder intervenir eso, un pedazo de papel, una postal, un sobre, con algo que querramos decir, pero a través de imágenes, de eso, de otro tipo de lenguaje. Y me parece que eso es súper lindo, interesante, por el hecho de, primero de esto, ¿no?, de romper ciertas barreras con respecto a quién puede, quién no puede, quién está habilitado para hacerlo, y focalizar mucho en el querer comunicar algo, y querer comunicar algo puntualmente hacia alguien, más allá de que sea alguien no se conozca, también es súper poético y lindo. Me parece que también políticamente hablando, o sea, esto de generar nuevos canales para transmitir mensajes o para hacer circular obras o voces, es súper importante. O sea, ahí fue justamente saliendo también en la entrevista, ¿no?, esas posibilidades de mensajes que eran censurados, entonces se encontraban este camino para poder llegar. Me parece que todo ese conjunto de cosas hace que de los proyectos de Arte Correo haya como una, para mí, otra poética en el aire, cuando se piensan, se gestan y se están manteniendo. Otra cuestión, ¿no?, que tal vez en una exposición conjunta de arte, etcétera, también funcionan muchas de las cosas que estuvimos diciendo, pero creo que nada, de una manera hasta a veces más institucional, ¿no? A esta altura. Me parece súper interesante también que ahí tal vez pueden quedar para más charlas el tema también de esto de la inmediatez y de la carta como objeto que demanda eso, un tiempo, ¿no? Un tiempo de generarlo, un tiempo de enviarlo, un tiempo de esperar que llegue, un tiempo de recibir una respuesta o no. Y esos tiempos me parece que dan un aire que suma al mensaje. A veces la inmediatez es súper importante y necesaria para algunos ámbitos, pero a veces para el arte me parece que ese espacio que queda siempre enriquece, o por lo menos genera esa expectativa que puede enriquecer el mensaje, ¿no? Porque ya que sea, o volverlo, no, ponerlo en otro lugar. Y me parece que eso es re interesante también cruzarlo con qué pasa con estos medios digitales, ¿no? Pero bueno, ahí también se están generando un montón de cosas nuevas y me parece eso importante, ¿no? Que el lenguaje esta posibilidad de comunicarse siempre mantenga esa naturaleza de habilitar voces y establecer estos canales. Más allá de que si llega la carta por correo postal en serio, con sellos y todo, o se envía digitalmente, pero bueno. Así que nada, un poco por ahí. Albi, vos querías sumar algo más. Quería hacer una analogía con algo que recuerdo de mi niñez, digamos. Mi papá era escritor y escribía poemas que los mandaba a otros escritores y todo el mundo por el correo postal, obviamente. No era artista plástico, pero él recibía también obras de arte en pequeños formatos, en pequeñas dimensiones, digamos, en sobres. No era arte correo, pero sí sus amigos pintores de otros lugares le mandaban. Y había también esto como el arte correo, una circulación de la poesía o de la narrativa de ciertos escritores que no tenían acceso al libro y que bueno, circulaban de esa manera. Era lindo también. Me acuerdo de cuando llegaban las cartas, lo primero que veíamos era de qué poeta llegaba la respuesta, y a veces eran otros poemas de otros poetas que nosotros como chiques desconocíamos con mi hermano, pero mi papá los conocía y entonces nos explicaba quién era, que era de Ecuador, que era de Venezuela, que era de la China, no sé, de cualquier lado. Pero sino también venían sobres con recortes de diario, donde algún poeta o algún escritor que había recibido los poemas de mi padre, por ejemplo, o de otro, había hecho una nota, había escrito una nota en un diario o en una revista sobre ese poema que había recibido, y entonces se difundía de otra manera. Me parece que con el arte correo pasa lo mismo, pero al ser más visual, es como más atractivo, llama más la atención, te dan más ganas de intervenir, ¿no? La poesía es difícil, la poesía es más para quienes leen poesía, para quienes escriben poesía. Y el arte, bueno, y lo relacioné con eso de poder esperar a ver cuál es la repercusión que tuvo. Como nosotros estuvimos esperando qué repercusión podía tener aquella convocatoria que hicimos para un 18 de octubre el año pasado, en el 2019, después del 18 de octubre, que fue la revuelta en Chile, y nos propusimos hacer esa convocatoria de arte correo, que quedó por la pandemia sin mostrarse, y que fueron muchísimas obras de artistas, algunos más famosos, otros no, otros estudiantes, pero todos quisieron contribuir con esa causa, con esa revuelta que estaba destinada a cambiarle la vida a un país hermano, ¿no? Bueno, seguimos esperando que se muestre, que eso se conozca, ¿sí? Pero tuvo esa intención, y lo quería recordar de esa manera porque me trajo recuerdos de aquello. Este miércoles nos encuentra después de días de marchas, de movilizaciones, de encuentros masivos en las plazas de muchos países de nuestro Abya Yala. En El Salvador, el domingo pasado, marchó el pueblo en contra de las medidas económicas, pero también políticas autoritarias y la violación a los derechos humanos por parte del gobierno de Bukele. No se le dio mucha difusión por los medios hegemónicos, sí por las redes. Panamá marchó estos días en una caminata contra la megaminería, denunciando los meganegocios de las mineras y diciendo que Panamá vale más sin minería. Días pasados. Este lunes, hace dos días, se cumplieron 2 años de la revuelta popular en Chile. Aquella evasión a los molinetes del subte hecha por los estudiantes secundarios que significó empezar a pensar en otro Chile o empezar a visibilizar ese pensamiento, a explicitarlo en las calles, donde todavía hoy está el pueblo chileno manifestándose y reclamando no más asesinatos, no más crímenes por parte del Estado y que cesen las violaciones a los derechos. Y esa movilización impresionante que comenzó el 18 de octubre de 2019 se hizo con el arte en la calle. Vimos espléndidas manifestaciones artísticas de todo tipo, música, danza, murales, performance, cordeles, grafitis, el pueblo en la calle manifestándose con el arte. Y nosotros contribuyendo en este programa de hoy con el arte correo, una charla sobre arte correo. El arte correo como una potencia en una comunicación con otros lenguajes que quiere homenajear a los pueblos que están en las calles. En Argentina también hubo movilizaciones masivas recordando el Día de la Lealtad, pero también manifestando que el pueblo no quiere que paguemos una deuda que no contrajimos, que contrajo un gobierno aliado al imperialismo y a los bancos internacionales y que no consultó, que además se endeudó sabiendo que no la iban a pagar ellos. Y entonces estas movilizaciones que se dan por todos lados también son un arte, el arte de movilizar, el arte de poder decir, de cantar, de bailar, de celebrar y de denunciar también los atropellos que se cometen, que comete este sistema capitalista contra nuestros pueblos y nuestras pueblas. Toda manifestación, toda marcha tiene su arte no escondido, sino explicitado en los rostros, en las manos y en las ganas de estar juntos en las calles. Conducción de la entrevista, Gonzalo y Lula. Nuestra operadora, Clara López Pereira. El cierre en la voz de Alba. La edición, la coordinación de piso y las redes sociales, Gonzalo. La musicalización a cargo de nuestras invitadas, a quienes les agradecemos el tiempo para la entrevista. Como el amor y el invento es una producción de Arepa, colectiva de arte, educación y comunicación popular. Hola, soy Lula de Como el amor y el invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que, como vos, están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como elamoryelinven.wixsite.com